Muy bien, 19:14, buenas tardes, buenas noches, esto es Peor para el Sol. ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal, Romy? ¿Qué tal, cómo les va? Bien, acá andamos, acá bueno, andamos. Empezamos el programa... De una manera especial. Exactamente, una tristeza el sábado a la mañana, cuando por los medios empezaba a circular esta triste noticia... pero bueno, no queríamos dejar de recitar estas palabras tan sabias que nos dejó, ¿no? Así es, el gran Facundo Cabral, que bueno, en un lamentable hecho fue asesinado en la madrugada de ayer, sí. Allí en Guatemala. Así que bueno, lo quisimos recordar con lo lindo, ¿no? Con lo así bueno es, que con sus palabras y sus pensamientos. Levantamos un poquito, Santiago, ¿cómo va, Santiago? Perfecto. Está súper encapuchado Santiago, tiene mucho frío, está operando con guantes. ¿Puede operar con guantes? ¿Gato con guantes? ¿Gato? Bueno, no lo dije yo, no lo dije yo. Para manejar bien, dice. Bueno, esperemos que sí. Vamos a ver. La cortina de Willy Crook me encanta, está buena. Está buena, sí, está buena para empezar. La verdad que sí, es un disco bastante célebre de Willy Crook, que es un ex miembro de Los Redonditos. Ah, mirá vos, claro, interesante. Es un solista, un músico muy interesante, la verdad que sí, de la Argentina. Sí. Bueno, chicos, quiero agradecer a las chicas de la Casa de la Mujer, sí. Porque estuvieron cocinando un locro impresionante. Ah, sí. Sí, para el 9 de julio. Yo fui, obviamente, no llegué a colaborar, llegué para comer. Pero estaba muy bueno, rico igual. Y bueno, es una forma de decir que es una forma de colaborar también. Obvio, para que cocina y hace todo el sacrificio de cocinar. Está bueno que le reconozcan que está bueno y estuvo rico y lo hayas probado. Espectacular, así que bueno. Ellas siempre todos los 9 de julio hacen este locro tan rico. Así que bueno, fuimos a compartirlo. Porque es para también recaudar fondos para ellas, para poder realizar, continuar con sus talleres y demás actividades. Así que bueno, le querías contar eso. Bien. Estuve floja, no les avisé que tenía que llegar. No trajiste nada, un tupper con algo. Claro, nada. Que sea para... Te traje un pastelito, pero no sé. ¿Pastelito? Sí, ah, bueno. Pero se me aplastó en la mochila. Oh, no, déjalo. Para la próxima. Para la próxima. Bien. 19:17. Sí, ¿viste qué cara? ¿Qué es ¿viste esto? ¿Qué cara, no? Sí, no sé. Están mirando acá algo en la comunidad. ¿Quién? Es muy, muy ochentoso. Sí, tiene un peinado muy raro, ¿no? Es una noticia. Medio retro. Tiene que ver con una noticia esta persona. Estamos viendo, sí, la cara de un muchacho acá, bueno, que ha tenido algún problema, ¿eh? ¿Qué le pasó? Esta fotografía, la que estamos viendo aquí, aparece Tyel Morton, que tiene 18 años, el muchacho, y enfrenta una sentencia de 8 años en prisión por una broma que realizó en su escuela. ¿Una broma de qué tipo? Él colocó una muñeca sexual inflable. Atenti. ¿Cuáles son esas? Guarda con las bromas, a veces que... una muñeca, no sé, no las conozco yo, ¿eh? Una muñeca sexual inflable en un casillero de un baño en el último día de clases. Pero bueno, este muchacho no esperaba que directivos de la escuela llamarían al escuadrón antibombas o que enfrentaría una pena de 8 años de prisión y un posible registro de antecedente delictivo mayor. La broma que salió mal al estudiante de último grado ha suscitado cuestionamientos sobre el racismo, afán persecutorio y mentalidad post-Columbine en un pequeño poblado de Indiana y en todo Estados Unidos. Parece que las cámaras del colegio, obviamente hay cámaras de seguridad y tomaron cuando este muchacho estaba poniendo la muñeca inflable en uno de los casilleros, ¿viste? ¿Pero qué pasó? ¿La querían usar algunos? No sé, él la dejó como una broma diciendo... ¿De dónde derivó a una muñeca inflable en un cubículo de un baño a una bomba? Digo, claro, entonces ¿qué nos pasa? Vieron el video, claro, una mentalidad un poquito neurótica, un poquito así. Porque además vemos la foto, el chico es afroamericano. Es afroamericano, claro. Entonces lo que dicen ahora todo es que como es afroamericano se le tiraron todos encima, digamos, ¿no? Ajá. Y bueno, lo está persiguiendo y demás. Bueno, la cosa es que la gente parece que pensó que estaría poniendo una bomba en lugar de una muñeca inflable. Claro. Sí, es medio un poquito... Claro, o de lo contrario estaría muy buena la muñeca que pues, era una bomba, pero bueno. Claro. Bueno, pero qué cosa, ¿no? Qué cosa que sucede. Bueno, la cosa es que el muchacho puede ser... el chistoso, pobre, terminó en... Puede ser condenado. Qué extremo, ¿no? Qué extremo la... Yo tengo acá una noticia. Miren esto, qué lindo. Chica salva la vida de un suicida con el poder de un beso. Bien. El pasado 11 de junio... Qué romántico. Muy romántico, ¿viste? Uh-huh. Sí, a mí me pareció también muy romántico esta noticia. Un chico de 16 años tuvo la intención de cometer suicidio en un puente de la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en China. Ajá. Sin embargo, una valiente chica cambió el trágico escenario por un final feliz gracias al poder de un beso. Según los reportes, el chico perdió a su madre siendo un niño y su madrastra afectaba la economía de su padre robándose el dinero. Así que el muchacho se sintió solo y desesperado y, faltó de amor, tomó la decisión equivocada. Pero la buena suerte para todos... Descubrió el amor. Ah. La joven heroica, sí, que trabajaba en la industria hotelera, distrajo al chico besándolo en los labios. Epa. Y de esa manera los bomberos pudieron actuar para salvarlo. Bien. La valiente señorita dice que también había atravesado por una situación parecida e incluso pensó alguna vez en el suicidio. Cuando habló con él, lloró porque realmente pudo entenderlo. Ah, se comprendieron. Exactamente. Claro. Entonces pensó la única solución posible era el amor. Y lo demostró con un beso. Y lo descubrió en ese instante. En ese instante. Mirá, viste, siempre hay tiempo, ¿eh? En un momento límite. Bueno, dicen que siempre llega cuando uno lo espera, el amor. Así que ese fue el caso típico. Está a la vuelta de la esquina a veces, ¿no? En este caso, el arriba del puente. Al borde, claro, bueno. Cosas que suceden. Y también cosas raras que siguen sucediendo. Por ejemplo, en Pekín, ¿sí? En China, tuvieron que detener un tren de carga en China porque miles de orugas bloquearon durante 3 horas un tren. ¡Epa! ¿Orugas? Sí, un asco. O sea, sí, se empezaron a montar un montón de orugas y de esta forma hicieron que las vías no estuvieran en condiciones para que el tren pudiera desplazarse como debería. Entonces, bueno, una docena de empleados estuvieron trabajando durante 3 horas despejando el área para poder, que este tren pudiera circular. Así que, bueno, lo más probable es que estos insectos intentarán cruzar las vías para conseguir comida del otro lado. Ajá. Bueno, no entiendo. Estás como que los chinos se encargan de hacerte una descripción que uno no entiende bien. Claro. Pero bueno, ellos dicen que era época en que estos insectos se trasladan, cruzan para otras zonas de esta región y esto hizo que, digamos, de alguna manera un embotellamiento de orugas, por así decirlo. Interesante. Cortaron las vías las orugas. Exactamente. Bueno, acá cortamos las vías por otras cosas. Claro. ¿No? Sí. Me imagino cómo estaría González Oro con las orugas. Como viste que no conoce tanto la gente que corta las vías. Sí, es verdad. Las pisaría así como con un odio. Sí, se las pisaría sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda las pisaría. Y bueno, tengo algo más. A ver. ¿Tengo tiempo? Tiene tiempo. Un detalle así. ¿Ustedes tienen tatuajes, chicos? No. Bueno, les aviso que si ¿qué tipo de tatuaje? ¿Les gustaría hacer un tatuaje? Sí, estaría bueno, ¿eh? ¿Y qué tipo de tatuaje? No. Y yo me haría, no sé, un dragón, ponele. ¿Un dragón? Claro. ¿Vos, Santi, tenés tatuaje? Hace cara de pica, no sé. ¿Estoy insinuando algo, este chico? ¿Tienes tatuaje? Jorge, ¿vos tenés tatuajes? Ninguno. No tiene. ¿Vos, yo no Romy? Tengo, no, tampoco. Bueno, me haría una dita, una cosa así. Ah, muy dulce, muy tierno. Algo muy tierno. Sí. Bueno, te cuento que en Tailandia prohibieron los tatuajes de Buda a los extranjeros, porque dicen que en realidad hay una falta de respeto de tatuarte un Buda o tatuarte algún símbolo que tiene que ver con el budismo. Sí. Entonces, bueno, hicieron toda una protesta en las calles para que los extranjeros directamente que tuvieran tatuajes relacionados a esta religión no pudieran entrar a las regiones de este país. Mira vos, interesante. Porque dicen que tiene carga ofensiva. Claro. Así que bueno. Bueno. Claro, porque digamos como que ellos cuidan mucho, digamos, la figura de... Exactamente, es algo muy sagrado, claro, muy simbólico. Sagrado, claro. A veces esas clases de figuras son como modas para algunos, claro. Otros tienen otra carga simbólica. Bueno, para ellos es algo muy importante. Bueno. Y bueno, ¿puedo mandar un beso a un amigo mío que se llama Fernando? ¿Saben que tiene tatuado en la espalda, Fernando? A ver, ¿se imaginan? No sé si lo quiero saber. San Expedito, chicos. San Expedito, no, pará, que es mi santo predilecto. Bueno, guarda con San Expedito. Tatuado en su espalda. Perfecto, lo felicito, Fernando. La esposa está feliz de tener San Expedito, pero bueno, me pareció raro. Así que bueno, cada cual se tatúa lo que quiere. Sí. Por supuesto. Obvio que sí. Bueno, la que salió con el tatuaje fue Silvina Escudero también. No sé si... sí. Ah, bueno, tatuaje. Cerca de bandera. maceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Tengo un instinto animal, ¿sabes? Hay muchas piedras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Y continuamos en Peor para el Sol. Vamos a decir las vías de comunicación. Pueden llamarnos al 466-6559 y mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, chicos, momento de agenda. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, nos vamos. Agenda significa que agarras un papelito, un lapicero y ya empezás a anotar. Anotar, ¿eh? Claro, porque te damos por adelantado. Por ejemplo, la siguiente fecha, el sábado que viene, el sábado 16 de julio a las 10 de la noche en el Centro Cultural Catonas, se va a estar realizando un festival interesante porque sí, es una fusión de tres bandas muy conocidas. Van a estar tocando Té de Tilo, Ficciones y también Sicuris. Muy bien. Así que van a estar presentándose en Catonas. La entrada es gratis. Y si vos querés ir a presenciar este recital, que va a estar buenísimo, tenés que llevar un libro para la biblioteca del Centro Cultural Catonas. Muy importante eso. Así que, para colaborar. Exactamente, porque los chicos se acuerdan que Fecu nos había contado. Fecu cumplió años ayer. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, así que queríamos llamarlo para que nos contara, pero por ahí está durmiendo y no daba para, claro, para interrumpirnos. Sí, sí. Claro. Así que bueno, estuvimos hablando con los chicos y nos dijeron que debemos llevar un libro. Aquellos que quieran ir a disfrutar de la buena música, llevamos un libro para colaborar. En buen estado, en lo posible, por favor. Exactamente. Así que bueno, y acá me preguntan qué colectivos pueden tomar para ir a Catonas. El 203, ¿te tomás cuál más? El 9, el 17... Así que bueno, todo el mundo sabe dónde está Catonas. Allí estaremos entonces a partir de las 10 de la noche. Así que bueno, y tenemos también otros datos de agenda. ¿A dónde podemos ir? Por ejemplo, Romy, ¿querés comentar esta? A ver, tenemos el jueves 14 de julio a las 21:30 en el lugar All Rotten de Juncal, de 150 ahí en Ituzaingó. Va a estar Pablo Fortuna en el saxo. ¿Y qué tenemos? Una banda de Mamangá, jazz. Mamangá, ¿qué es lo que estamos Mamangá, escuchando? Mamangá, mirá vos, es lo que tenemos de fondo. A ver, es muy un buena poquito, música, a ver. A ver. Excelente banda de Moreno, jazz latinoamericano de primer nivel, te digo. Sí, sí, acá estamos manga jazz. Qué bueno que está, Está bueno, me gusta la música esta. Está bueno, estaría bueno para ir a ver. Entonces recordamos el jueves 14 de junio a las 21:30 en Ituzaingó, el bar Juncal 150, ahí nomás, en el All Rotten Bar en Juncal 150 en Ituzaingó. Así es, mamanga. Bueno, tenemos acá otro dato de agenda. Esto es para el mañana lunes. 11 de julio pueden ir a un concierto devocional que se va a estar realizando. ¿Se acuerdan que tuvimos a los chicos de DAS? Sí, sí. Bueno, sí. Pero no son los mismos. Es otras personas que hacen música también de la India. Muy bien. Esto es el lunes mañana a partir de las 20 horas en Vishnu. Es un centro de yoga. Así que bueno, pueden concurrir. La entrada es libre y gratuita. Y les adelanto que el viernes 15 de julio, ustedes saben que es luna llena. Y cuando hay luna llena, podemos ir a escuchar música de escuchar la banda Mantras de Das. Así que bueno, podemos también ir a escuchar a los chicos. Esto es a partir de las 20 horas también, el viernes. 21, perdón, el viernes. Así que vamos a mantriar. Vamos a estar ahí, escuchando a Das. ¿Se acuerdan que hacen tragos naturales? Es cierto, es cierto. Tenemos que ir a probar esos así tragos. Así que está bueno, todo con conciencia, dice. Exacto, todo con conciencia, bueno, bien. Así bien, que bien. Vos, Jorge, la verdad que si querés ir a tomarte un juguito de naranja, podés ir. Si querés tomarte, ¿cómo? Vamos, está bien. Y si querés tomarte otra cosa, en otro momento podés ir a otro ambiente. No corresponde en esto de la música de la India tomarte otra copa. No. Así que bueno. Esta es la agenda que tenemos para estos días. Y bueno, tenemos otro dato más, ¿sí? A ver, Romy, vamos. Disculpen si estamos media desprolijas hoy. Estamos como, ¿no? Pero es como que nos cuesta. El mouse está medio. Está un poquito. Sí, a ver, ahí tenemos. Ah, mira. Sí. Tenemos la presentación de Norberto Galasso. Viene a presentar su libro de Perón a Kirchner. Ajá. En la Universidad Nacional de Moreno. Que está organizado por la organización estudiantil Tendencia Emancipadora. Que me parece que vamos a tener en un ratito unas palabras de esta organización que nos va a contar un poquito de qué se trata, ¿verdad? Una comunicación, ¿sí? Así es, estamos comunicados con, bueno, con un colega comunicador, además amigo, integrante, bueno, de los chicos que de la Oeste, que es la que organiza la charla del señor Norberto Galasso. Juan Pedro Massa, ¿nos estás escuchando, Juan Pedro? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan todos? Si lo podemos solucionar, ¿eh? Aguardamos un segundo. Pero está ahí, Juan Pedro. Está en línea, vamos a ver si lo... A ver ahí. Ahí va. A ver ahí. Hola. Sí, hola. Hola, Juan. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Se escucha, Juan. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, acá viendo un poco las elecciones porteñas que están definiendo y hay algunos resultados, así que bien, ahí chusmeando un poco. Contanos, Juan, un poquito de qué se va a tratar esta presentación de Norberto Galasso. Mira, esta es una charla que está marcada dentro de, digamos, un evento que armamos nosotros que se llama Pensando en la Universidad, que lo organizamos como organización estudiantil dentro de la Universidad de Moreno, en el que, bueno, ya hará un mes más o menos estuvo Pablo Yonto, que fue, bueno, que es periodista, fue abogado de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Sí. Que vino a presentar un libro que escribió sobre Ernestina Herrera de Noble y la apropiación de bebés en la época de la dictadura. Y bueno, ahora mañana vendría a ser el segundo encuentro en el que va a venir Norberto Galasso a presentar el libro de Perón a Kirchner. Que bueno, Norberto Galasso, uno de los escritores, digamos, que representan el pensamiento nacional y que realiza, bueno, un revisionismo histórico desde los movimientos populares, ¿no es cierto? Nos pareció importante esta presentación, que él pueda venir a presentar su libro. También van a estar algunos referentes de la juventud política de la Argentina, como es José Otavis. Así que bueno, y también va a estar el candidato a primer concejal por el Frente para la Victoria, que es Walter Festa. Así que bueno, eso, digamos, es un poco, en eso consiste la presentación del libro. Bueno, Juan, y contanos, ¿a qué hora hay que presentarse en las instalaciones de la universidad para presenciar esta charla? Mira, la charla está pactada para alrededor de las 19 horas, así que bueno, en ese horario, a partir de las 19 horas ahí en la universidad, seguramente cuando lleguen, la gente que llegue va a encontrar bien ahí las indicaciones para llegar al aula en el que se va a realizar el evento. Así que bueno, eso, los esperamos. Creemos que como organización, digamos, estudiantil y como jóvenes, es fundamental, digamos, poder escuchar este tipo de,

Peor para el Sol. Hay un Twitter. Arroba Peor para el Sol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 03 59. Estamos reinventando el domingo aquí en Peor para el Sol, ahora con La Portuaria. Quédate que hay mucho más para compartir, Baby. Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Seré otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby, vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby. Vamos a matarnos, baby. Vamos a matarnos, baby. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Perfecto, Santiago. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, rumbo a las 8 de la noche. Rumbo a las 8 de la noche. Y te digo que está todo muy tenso el tema político, porque viste que hoy se va a elegir al futuro jefe de gobierno porteño. Ya se eligió. Así que y estoy viendo una foto que me hace acordar, esta ilustración así puntualmente. ¿Vieron cuando presentan las nuevas programación de Telefe o de los grandes canales? Los multimedios. Están todos formaditos, sí, ahí, sí, las figuras. Todos formados. Claro, o que está la tenés a Susana, en ese entonces a Tinelli, como compartían el mismo canal. Sí. Bueno, acá, o se parecen, viste, la revista Gente cuando abrís. Sí, que dice. Y es la foto del año. Con Mirta, Susana, ese glamour. Bueno, algo parecido está sucediendo con esta foto. La tapa de la Nación, de claro, hoy. Con impronta política, ¿no? Porque tenemos juntos, aparte lo titulan de esta forma, juntos por única vez. Están Todesca, Macri, Castrilli, Tellerman, Solana, Filmus, López Murphy con su cara tan particular, Rojas, Estensoro, Bregnan y Giudici, están todos sentados en la redacción de La Nación con cara así prometedora, diciendo votame que voy a cambiar la realidad. La realidad. Así que bueno, y hoy que se estuvo votando jefe y vicejefe de gobierno, se estuvieron votando. La cara de López Murphy. López Murphy, sí. Contento. Muy simpático, ¿no? La cara. Con sonrisa. Sí. Y bueno, y también 30 legisladores de la ciudad y los representantes de las 15 juntas comunales. ¿Qué tema? ¿Qué polémica con las juntas comunales, no? Sí, ¿no? La verdad que sí. Es todo un... Sí, muchas críticas hubo con respecto a cómo se viene manejando el tema. Aunque bueno, lo que también muchos dicen es que es un avance para lo que es la democracia, ¿no?, en el país. ¿Qué le pasa? Acá Oscar Martín Rayo, que le mandamos un saludo, que nos está escuchando, acá nos dice, ¡ay, balotaje! ¡Ay, balotaje! ¡Qué bueno que lo tenemos conectado! A Rayo están todas, no se pierde nada. No. Rayo es nuestro compañero de la neurona, ¿no? Claro. Nuestro compañero colega, que están todas, no se pierde una. No se pierde una, está pero informadísimo. ¿Viste esa persona que de repente está hablando por teléfono y sabe lo que está pasando alrededor? Te puede mandar un mail a la vez, te manda un mensaje de texto. Es como hiperactivo, Rayo. Bueno, bárbaro. Entonces, balotaje. Macri Filmus, seguro. Exactamente. Y seguramente que sí. Bueno, mirá vos, así que tenemos qué más campañas. ¿No? Interesante eso. La verdad que sí, bueno. Pero bueno, era previsible, dentro de todo lo que los sondeos indicaban más o menos, que sí se iba a dar esto del balotaje. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me pone nerviosa todo este tema, este clima así político. ¿Nerviosa? Sí, me pone ansiosa en realidad, porque quiero saber ya qué va claro, a pasar. Claro, y sí, porque se habla tanto que uno le genera un poco de, por eso, de ansiedad. Así que... Y hay tanto... candidato, también hay tantas cosas, no hay mucho candidato, ¿no? Como que, ves, además, mucho candidato con el que apoyan al mismo, entonces ves, a Cristina con fulano, a Cristina con vengano, a Cristina... Ah, viste, de verdad, todos como que se sacan la foto con Cristina. Y lo mismo pasó con Filmus, me parece, Filmus tenía como en Capital como dos o tres también que claro. iban con él, y era Filmus con este, Filmus con aquel, es, qué sé yo, sí, con sí. todos. Sí, un poco el oportunismo también. Sí, ¿no? Bueno, 7 de la tarde, 48 minutos. ¿Por qué me miras así, Pinto? No, porque... Está leyendo el diario, sí, está realizando. Está enterando del mundo que la rodea. Sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no puedo creer las caras de los tipos en esta foto, ¿no? Como que algunos no quieren saber nada de estar uno al lado del otro. Por ejemplo, bueno, estoy viendo pero... la cara de Macri, que está al lado de Tellerman, ¿viste? Como diciendo... ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Exactamente. Pino Solana, que tiene una cara como diciendo, quiero que termine ya esto, por favor. No se lo banca. Y bueno, nada, me llamó la atención esta foto, qué sé yo, estoy comentando. ¿Dice algo la gente en Facebook? Sí, la gente dice mucho en Facebook. Eva Bexel, le vamos a mandar un beso muy grande. Ella siempre nos escucha, así que bueno. Y tenemos también mensajes de Mónica Lovera también. Bueno, y también que dice, bueno, que está mirando la tele justamente con el tema del balotaje, también nos está diciendo que está viendo en la tele ahí, a ver, que dice que bueno, que parece que no le alcanzó a Macri. No le alcanzó. No. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo, ¿sabes qué estaba pensando, Guille? Hoy tenemos algo en especial en Peor para el Sol. Muchas cosas especiales. Tenemos. Decime una, a ver, no a sé. Ver, tenemos a nuestro notero estrella, Ramiro Corso. Ah, vuelve Ramiro. Aire. Así es. Pudo salir libre, pero bueno, tenemos que preguntarle sí, a qué le pasó. En principio estaría libre, no sé bajo qué condiciones, pero bueno. ¿Pero qué es? ¿Un notero o un presidiario? Es un notero de riesgo, digamos. Claro. Llamémoslo así. Sí. Es un notero de riesgo, pero bueno, estamos esperando que nos llame para hacer sus reportes de. No sé desde qué lugar. No sé desde qué lugar, la verdad. No lo sé. ¿Se acuerdan que había ido a una exposición en la cual había adquirido dulces para nosotros? Nunca nos llegó nada. Nunca llegó nada, no sé. Ningún producto artesanal quedó en el camino, no sé qué pasó. Se habrán confiscado. Es posible, es probable. Es verdad. Bueno, ¿quién dice? Capaz que no hace una nota, un móvil desde el calabozo también. Podría ser. Y bueno, si le sale bien, lo dejamos. Sí, ¿no? Acá me están preguntando cómo hacen para escucharnos por internet. Ah, en internet se pueden meter en el blog de la radio, por supuesto, en www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí buscan, están todos los programas, se puede escuchar la radio en vivo. Ahí, bueno, seguro van a ver el link para escuchar la radio en vivo. Perfecto. Y además pueden descargar los programas de la radio para escuchar cuando ustedes quieran. Claro. Si nos extrañan, nos escuchan de lunes a viernes. Claro, Claro, programas. Exactamente. Pueden escuchar toda la excelente programación que tiene FM Moreno. Nosotros somos la excepción, por supuesto. Pero bueno. No digas eso, ¿viste? Siempre hay una oveja negra, ¿viste? En la familia. Y siempre tiene que haber. ¿Qué pasa? Bueno, está, entonces, lo prometido es deuda, así que está señor Ramiro Corzo en condiciones de emitir. Ramiro. Uy. ¿Qué pasó? Se durmió. Ramiro. ¿Me escucha Ramiro Corzo? ¿Me escuchará? No sé, a ver. No me diga que ya de temprano ya lo llevaron preso, ¿no? A ver, a ver. Todo muy bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí. ¿Está ahí. Ramiro? ¿Qué está? ¿Quién habla, Ramiro? No, no escucha nada, a ver. Ramiro. Siento que está ahí. Siento chico, que sí, está ahí, está ahí. Me sale escuchar a vos. No sé con quién está hablando, pero. Y bueno, a ver. Bueno. Esperemos un poquito a ver qué sucede. Ver si una vez que se decida a decir alguna información, dejémoslo por favor en línea, porque si no. Bueno. ¿Hola? Hola, Ramiro. Hola, hola. Hola. Ay, ay, lo escucho. ¿Qué le pasa, Ramiro? ¿Dónde está? Está agitado. No les puedo hablar muy alto, señores. ¿Dónde anda? Buenas tardes, ante todo. Les quiero decir, señores, que estamos en el búnker del PRO, señor. Oh. Así que, bueno, por eso estoy hablando en este término, porque me encuentro. Quiero decirle algo, y por favor no se ría. Dígame, estoy vestida, Ramiro, de camarera. Tuve que camuflarme de esa forma para poder ingresar a al salón de eventos. ¿De camarera? ¿Y cómo es el uniforme? ¿Amarillo? No, es blanco, con unas flores, señor. Ah, bien, Ramiro. ¿De nuca rubia o morocha? Morocha. Ya está, listo. Bueno, Ramiro, en el búnker del PRO, el partido de Mauricio Macri, ¿cuál es el clima, Ramiro, en este momento, 7 de la tarde, 52 minutos? Ya se conocieron los resultados de la elección. Cuéntenos. Sí, bueno, estoy ahora tratando de salir. Si ustedes me disculpan, seguramente van a escuchar algunos ruidos. Estoy tratando de salir. Me tuve que quedar en un cuartito en donde tienen todos ellos el depósito gastronómico. Ah, bien, tratando bueno. De salir, a ver si ¿dónde están los... Por favor, ¿eh? ¿Dónde están los canapés? Claro. Exactamente, señor, se está comiendo lindo. Sí, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué comen? ¿Usted? ¿Qué comen? Y yo ahora no estoy comiendo nada, señor. No, está bien, pero, bueno. ¿Qué comen los candidatos, los que están esperando? Sí, ahí? Escuche, sí, hay langostinos acá, señor. ¿En serio? Ay, yo quiero ir ahí, por favor. Bueno, bueno, lo invito, venga usted a hacer el móvil. No. ¿Cómo te apuro? ¿Cómo te apuro? Sí, bueno, Ramiro, bueno. Ahora, el que está vestido de camarera soy yo, señor, no usted. Bien, Ramiro, y cuéntenos un poco, a ver el clima, a ver a quién pudo ver ahí, qué caras pudo ver, hay caras de satisfacción, hay caras de resignación. Caras de alegría, caras de contento, señor, la verdad que, bueno, en Río yo no tenía muchas ganas de venir acá. Bueno, ¿quién lo mandó? Corresponde que vaya. Nada, en realidad son algunos contactos que pude conseguir y el único contacto en el que me pude comunicar últimamente fue con alguna fuente del PRO, señor. Ah, bien, señor. Bueno, es importante. Ramiro, sí, ¿te puedo decir algo? Sí. Es sumamente importante en donde estás. O sea, decís, yo no quería venir, no sé qué me mandó. Digo, estás dando una primicia al detrás de escena. En realidad yo tampoco tenía muchas ganas de hacer el móvil, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, hay que cumplir con el trabajo y yo lo estoy cumpliendo, señor. Qué mala onda. Bueno, está bien. Bueno, que nos cuente algo, Ramiro, contanos alguna intimidad del plano político, contanos algo, a ver. Sí, se lo ve a la reta, se lo ve ir y venir de acá para allá, señores. ¿Ah, sí? Ahí se me rima alguien. ¿Puedo hablar con la reta? Voy a dar vuelta. ¿Puedo hablar con Rodríguez Larreta? A ver si lo puedo pasar, señor. Escucho. A ver, está Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A punto de salir. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? No, señor, no. En realidad no era la reta, me equivoqué, era bastante, parecido. Es bastante inconfundible la reta, como para confundirse. Sí, pero yo me lo confundí. Buah. O sea que la peluca, si usted, señor, me viera a mí. Ya debes estar, pero bueno. Bueno, en realidad... ¿Qué está empujando, un carrito? Yo no sé cómo hacen las... Ahora quiero decir una cosa, yo no sé cómo las mujeres hacen para vestir estas medias, señora. Son incómodas. Son realmente insoportables. Se le enganchó, bueno, seguro. Pero bueno. En fin, señor. ¿Qué media se puso? Mucho calor acá adentro. ¿Sigue ahí en el compartimento de gastronómico? Sí. Ahora estoy tratando de salir, señor. Y bueno, voy caminando por el pasillo, señor. Ay, qué impresión. A lo que sería la sala en la que se encuentran, en teoría, algunas de las autoridades máximas de esta agrupación política. A ver si... Ramiro, ¿te puedo hacer una pregunta? Ramiro, sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Los políticos te miran las piernas cuando vas con el carrito a ofrecerle un canapé? ¿Son medio zarpaditos o...? Quiero decirles que sí. ¿Ah, sí? ¿Te miran las gambas? Ah. ¿Quién tiene los galgos? Bueno, si me diera mi familia, señor. ¿La familia Corzo qué diría? Bueno, pero por suerte, Ramiro, esto es radio, no lo ven. Bueno, está bien, está bien. Pero ojo que aparecerá en algún canal de televisión, señor. Bueno, lo vamos a ver entonces. Bueno, está bien. Bueno, ¿a quién seguramente más? Sí. ¿A quién más ver puede ver por ahí? Lo que sí que hay mucha seguridad privada, señores. Ajá. Y de a poquito voy tratando de esquivar lo que se supone una seguridad y un cierto respaldo, ¿no? Para las autoridades, pero a ver si... Si tenga cuidado usted con la gente de seguridad, porque ya tuvo bastantes problemas con ese tema usted, ¿eh? Sí, por eso estoy tratando de justamente tener mucha más cautela que en otras ocasiones. Bien, Ramiro, me gustaría un poquito más de información. Si puede ser, está en un lugar así como estratégico para dar información, claro. Así que... Sí, ahí estoy tratando, señora. Sos el moscardón del periodismo, Ramiro, date cuenta de eso. En la realidad no hay que escuchar la metáfora, pero le agradezco si es mejor que no lo he escuchado, Ramiro. Ramiro, ¿pudiste ver a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal? Sí, lo vi, anda enfurecido, señor. Ah, sí, enfurecido. ¿Qué le pasó? Y calculo yo que debe ser porque está contento. ¿Está enfurecido porque está con...? Claro. Qué raro eso. ¿Usted cómo se pone contenta? Pero enfurecido. No. Pero no se enfurece. No, pero me enfurece. La mesa ya lo llevé. Está retando el jefe de ahí, de las mesas. Está retando, señora Carlos, que se supone mis encargados de la parte gastronómica, señor. Con cordialidad. Ya lo entregué, le dice. Bueno, pero que yo no me dedico a esto, señora. Claro. Mire, que en algunas ocasiones... Nada, no le voy a decir nada porque me da mucha vergüenza. Pero ¿y usted habla así? ¿No se dan cuenta que tiene una voz demasiado gruesa? ¿Así les habla? No, habla así. ¿Y cómo les habla, Corzo? Por estoy favor. Tratando de hablar de la forma más natural que pueda, señores. Bueno. Tampoco estoy acá para que ustedes se burlen de mí. No, bueno. Por favor. Pero, bueno. A ver, ¿algún otro detalle importante? Esos que no podemos ver en los señora, medios. La gendarmería también está acá, señor. Otra vez, gendarmería. Tenga cuidado que lo conocen, ¿eh? Esa gente lo conoce, Ramiro. Señor, ahí... Parece que me reconocieron. No, yo sabía. Corra, Ramiro. Estoy retrocediendo con el carrito. Trate de esconderse debajo o detrás del carrito. Así no lo ven. Sí, en eso estoy. Tipo contorsionista, dale, Ramiro. No, en eso estoy, señores. Por favor, disculpen, a ver. Se entrecorta la comunicación. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, te estamos escuchando bien, Ramiro. Sí. A ver, ¿está hablando con los gendarmes? Señor, bueno, no. Ramiro, ¿qué pasa? ¿Me puede ir contando lo que está pasando? Señor, me están... A ver, se me arriman dos gendarmes, señor, de vuelta. Bueno, pero usted ponga buena cara, Ramiro. Señor, no puedo terminar mi trabajo nunca en buenas condiciones, por favor. ¿Qué le están haciendo? Ramiro. Sí, tengo documentos. No tienes documentos a Ramiro. Los gendarmes están... Está disfrazado otra vez. Es la típica piña en el estómago. Cuando hace así, ¿entendés? Y le dieron y no le puede mostrar el documento. Si está disfrazado, claro, el documento. Claro. Uy, por favor. Bueno, Ramiro Corzo, otra vez. Como bueno, siempre. Dejando girones de su vida por el periodismo. Lástima que nunca nos aporte información de nada. No tanto riesgo. Y bueno, pero chicos, hay que darle otra oportunidad, me parece, ¿no? Siempre igual nosotros. Pero a mí me cae simpático. Para mí le tendríamos que dejar que siga. Bueno, ahora hizo un esfuerzo todo de producción, ¿no? Para... Lástima que no, bueno. Sí, la verdad que llegó a un buen lugar, pero bueno. Siempre lo mismo con la gendarmería. No sé si es el problema. Pobre Ramiro. Bueno, hay una canción, por supuesto. Tenemos a Lenny Kravitz, ¿eh? Cuidado para el sol. Seguimos hasta las 9, no te vayas, que seguimos reinventando el domingo. Dragonfly.

Seguimos en Peor para el Sol, las 8 de la noche y 6 minutos en todo el país. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Eric, que está escuchando el programa. Eric Cerny. Ahí está junto a Mercedes escuchando el programa y dicen que la están pasando bien. Así los que invitamos para la próxima, por ¿no? supuesto, por supuesto. Que se vengan, que se vengan. Bueno, momento de actualidad, chicos. Nos vamos a informar un poco de las cosas que están aconteciendo. Por supuesto. Ustedes saben, vamos ahora al ámbito político, especialmente... nos vamos a Venezuela, porque Chávez debe seguir un tratamiento riguroso, lo admitió el vicepresidente de Venezuela, Elías Jagua, el líder bolivariano. Estoy bien, estoy muy mal con el líder bolivariano. Sí, exactamente, como con el tono que corresponde. Sí, sí. Así que bueno, está enfermo de cáncer, fue operado en Cuba y recién retornó al país para los festejos del Bicentenario. Aún se desconoce la gravedad de su estado de salud. Está todo muy hermético, sino hay cierta información que no se está diciendo o que se quiere proteger un poco la imagen, sí, lo cual me parece bien en un punto, pero bueno, vamos a ver. Sí, cierta información que no se dice, ciertas especulaciones que por otro lado también se hacen. Acá juegan un poco el tema de desde qué medio uno se informa, ¿no? Y por supuesto Chávez es una figura que suscita adhesiones y también suscita rechazos muy viscerales, sí, digamos. Así que bueno, desde ya, desde cierta parte de lo que son los medios, ¿no? Los medios hegemónicos, por decirlo de una manera. Así que bueno, pero bueno, por suerte pudo volver a Venezuela Chávez desde Cuba. Así que bueno, esperemos su pronta recuperación, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué sucede. ¿Más actualidad? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a confirmar lo que veníamos hablando hace un ratito. El PRO y el Frente para la Victoria confirmaron que habrá balotaje en la ciudad de Buenos Aires. El vocero de la fórmula del Frente para la Victoria, Luis Alberto Quevedo, confirmó minutos después del cierre que la fórmula Filmus tomada competirá en la segunda vuelta con el actual jefe de gobierno, quien aspira a la reelección. Quevedo además repitió que esta ha sido la mejor elección del frente en la ciudad. Por su parte, el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que en la ciudad de Buenos Aires siempre hay segunda vuelta, como minimizando, ¿no? Como, claro, no pasa nada. Claro, exactamente. No pasa nada. Tal, hay otra vuelta más. Sí, tal cual. A ver, ¿qué tenemos también? ¿Vuelven las cenizas otra vez? Oh, y dicen que sí, ¿no? Dicen que vuelven otra vez. La nube que vuelve, dice. Los vuelos desde el aeropuerto, que es el título. Los vuelos desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y el aeroparque Jorge Newbery volvieron a ser cancelados por la reaparición de la nube de ceniza emitida por el volcán chileno Puyehue. ¿Está bien? Que digo, no estoy diciendo cualquier cosa, me parece, chicos. Puyehue, ¿no? Puyehue, está bien. La empresa concesionaria de aeropuertos Argentina 2000 advirtió a los usuarios que consulten el estado de sus vuelos a las líneas aéreas. No se va más, ¿eh? La verdad, no se va más. Hay ceniza para rato, parece. A ver qué más tenemos por acá. Qué incómodo, quiero decir algo, lo voy a decir. Qué incómodo que es el diario... La Nación para leer, por claro, favor. Claro, viste, no se te ocurre leerlo en el colectivo, si La Nación. No, por favor, recién le di un codazo a Romy, claro. Bueno, es el diario, Romy, ¿qué querés? Sí, es terrible. Es totalmente incómodo. Sí, si lo abrís en el colectivo, golpeás al lado, evidentemente. Bueno, y ustedes saben que rebalsa la información política con este clima electoral. En la ciudad de Buenos Aires, que igual ya hicimos un comentario diferente, el tema de la foto esta tan representativa. Así que más o menos es lo que hay, ¿no? Así es. Bueno, sí, una jornada dominada por el tema electoral, ¿no? En un distrito como la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los más importantes, si no, el más importante del país, y que, bueno, en donde se ve claramente... la competencia entre lo que es la oposición y el oficialismo encarnado en el gobierno nacional, ¿no? Bueno, pero también fue una semana dominada también por el deporte. Así que me imagino que nuestro compañero Jorge tendrá muchísimo para comentar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Yo bien. ¿Todo tranquilo? Gracias. Todo tranquilo. ¿El compañero? El compañero andaba medio enfermo. Otra vez, ¿otra vez? Qué flojito. Pechito frío. Mucha joda. Salió no, y le hizo ese mal. Ese lenguaje, chicos. Para mí que vio la selección y le hizo mal. Puede ser. ¿A quién no? Y yo lo vi con él al partido en la casa, así que claro. Estábamos los dos ahí. Deprimidísimos. Después lo arreglamos en un partido de play. Claro, claro. Ahí juegan todos bien. En la play juegan todos bien. Bueno. Bien, coméntanos, Jorge. Tenemos información de la Copa América. Dale. Como puede ser. Hoy Colombia ganó 2-0 ante Bolivia y ya se clasificó para los cuartos de final. Está haciendo una excelente Copa Colombia. Está jugando muy bien. Dos goles de Ramel Falcao García, el jugador del Porto. Así es. Ex River. Claro. Así que bueno, No muy bien recordado por los hinchas de Boca, no por los goles que le hizo. Exactamente. Bueno, Colombia muy bien. No perdió todavía. En lo que va de la Copa, 3 partidos, ninguno perdido. Ninguno perdido. 2 victorias y un empate. Exacto, muy bien. Y bueno, mañana juega Argentina. Mañana, vamos a jugar otra vez. Contra el equipo de la Volpe de Costa Rica. Muy bien. Tiene un poco de optimismo, Guille. ¿Cómo otra vez sufrir? Y ya estamos resignados. Igual alentamos, pero viste. Y sí, está muy complicado. Tiene que ganar sí o sí para pasar. A Costa Rica. No sé si pudiste ver a Costa Rica el otro día contra Colombia. Sí, lo vi. Contra Bolivia. Contra Bolivia, Bolivia. Muy bien, Costa Rica. Mañana a las 8:30 juega. Y bueno, te digo el equipo. Dale, a ver. Posible de formación para mañana. A ver, contame. En el arco, Romero. La misma formación que jugó ante Colombia. Zabaleta, Milito, Burdizo y Zanetti. En la mitad de la cancha se vienen los cambios. A ver. Entra Gago. Mascherano juega de 5. Di María entra por Banega. Messi va a jugar de enganche. Un enganche medio delantero sería. De enganche medio de... mentiroso. Y entra Agüero de titular. E Higuaín también de titular entra como 9 de área. Como 9 de área. No, va a probar con 9 de área. Algo que me gusta a mí. Claro, ¿viste? Es como una... Una formación típica argentina. Típica argentina. 4-3-1-2. Exactamente. A ver, ¿cómo? Formación típica argentina, 4-3-1-2. Claro. Un enganche. Para que estoy anotando. Un enganche. Sí. Uno por afuera y uno por adentro. Ah, está bueno entonces. Bueno, lo anoto. Así más o menos voy teniendo cuando, experiencia. Cuando escuchas sí. una conversación de fútbol, ¿les tira esa? Uno por un afuera. Un enganche, uno por afuera y uno por adentro. Enganche y uno por adentro. Uno que tira al centro y 9 de cabeza. Y bueno, el martes estarán jugando Chile y Perú, Uruguay y México por el grupo C. Y el miércoles Paraguay, Venezuela y Brasil, Ecuador. Por el grupo B. Ya en etapa de definiciones. Para ver quién juega ya en los cuartos de final. Exactamente. Las posiciones por ahora en el grupo A están Colombia con 7 puntos ya clasificado. Costa Rica 3, Argentina 2 y Bolivia hoy eliminado ya de la Copa América con un solo punto. En el grupo B, Venezuela está puntero con 4, Brasil y Paraguay con 2 y Ecuador con 1 solo. ¿Quién es el acá? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el equipo que viene así como para perfilándose para ganar? ¿A quién ven campeón? Los que vienen bien es Colombia, como ya dijimos, sí. Y Chile viene haciendo un buen papel. También. En el grupo C, como decíamos, Chile está puntero con 4, Perú también con 4, Uruguay 2 y México 0, que perdió los 2 partidos que jugó. Bien, se recuperó Colombia, ¿no? Colombia. Sí, sí. Venía media floja, pero bueno, está haciendo una buena copa. Los grandes están haciendo mal. Y bueno, el único equipo que fue campeón empatando los 2 primeros partidos fue Brasil alguna vez. Ah, sí, mirá. Justo lo que así que bueno. El otro día empataron ahí nomás, de casualidad, sobre el final. Sí, sobre el final. Paraguay. No me sale el nombre. Sí, no me acuerdo porque. Es el jugador del Fluminense. Del Fluminense, sí, que entró por Neymar. Sí, sí. Justamente Neymar lo sacaron, que decían que es la estrella, que no lo pueden sacar. Entró el jugador del Fluminense y hizo el gol. Está, sí, la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué problema para el técnico ahora, qué hace. Sí, lo pueden animar. ¿Qué hace? Y tenemos información de vóley en la Liga Mundial. Sí, me cambiaron algo de que rubro. Te gusta. ¿Algo que te gusta a vos, Romy? En vóley, sí. Argentina, la primera vez que llega a semifinales. Sí. Perdió la semifinal, jugó por el bronce y perdió también, pero es la primera vez que queda cuarto en la Liga Mundial de Vóley. La primera vez en la historia. Buen papel entonces. Muy buen papel. Y el campeón fue Rusia, que le ganó 3-2 a Brasil, que no pudo mantener su título. Ah, era campeón Brasil. Fue el último campeón Brasil. Perfecto. En tenis, la Copa Davis. Dale. Argentina se enfrentará ante Serbia, que tiene al número 1 del mundo, Novak Djokovic, que le arrebató el número a Nadal. Claro, y que fue campeón además el año pasado de la Davis. Fue campeón y Nadal, Djokovic, la semana pasada le ganó a Nadal el Wimbledon. Ajá. Bueno, así que afiladísimo Djokovic, vamos a ver. ¿Jugarán en Buenos Aires o jugarán en...? No se sabe todavía. Bueno, esperemos que jueguen de local, así por lo menos. Sí, ojalá. Claro. ¿Algo de fútbol argentino? A ver, contame. Boca, ya están Darío Sitanich, ex Banfield, sí. Y Franco Sosa, el ex Racing, ya son de Boca. Con los dos es el tercer refuerzo que tiene con el flaco Schiavi, que ya se sumaron a la pretemporada que está realizando Boca en Brasil. En Brasil, nada más. Bueno. Y en River, sí. Domínguez ya está en el país para jugar la próxima temporada con River en la B Nacional. y Fernando Cabenaghi también firmó con el club. Lamela fue vendido a la Roma de Italia por 12 millones de euros. Un dinero. Buen dinero para el club de River. Muy buen dinero. Mañana empiezan ya con el trabajo en la pretemporada con la dirección técnica de Matías Almeida. Un gran desafío para el pelado Almeida, ¿eh? De volver a River a la primera, ¿no? Con ese... Y pretenden volver en un año. Y sí, sería lo que están esperando todos los hinchas de River, ¿no? Que esta estancia en la B no se prolongue por mucho tiempo. Hay un grupo de hinchas de River que quieren que la banda roja de la camiseta sea negra en la B Nacional. Ah, ¿por qué? Como un duelo sería. Y también para que la camiseta no descienda, dicen. Polémico, ¿no? Polémico, ¿no? ¿Qué quieren inventar estos chicos? No sé qué quieren. Hablando con algunos amigos hinchas de River, hay algunos que no le gustan, están en desacuerdo con esto. Y otros que la piensan, que dicen que es un buen motivo. Pero no, nadie me dijo que sí, que está bueno. Nadie está convencido de... Y bueno, hay que ver de dónde salió también esa propuesta, ¿no? Y bueno. Vamos a ver. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información deportiva. De nada, gracias. Le mandamos un saludo a Iván. Se le mandamos un beso a Iván. La próxima está con nosotros, ¿no? Sí, seguramente viene. Bueno, muy bien. Así que esto fue el momento de actualidad. Repetimos las vías de comunicación. Dale. Quieren comunicarse con Peor para el Sol, 466-6559. Y mandar mensajes de textos que ya estuvieron llegando. En un ratito los voy a estar leyendo. Al 15-61-54-03-59. Muy bien. Seguimos ahora con el clásico del domingo. El clásico del domingo llega a Peor para el Sol. Sí, sí. Es del año 2000. ¿Les gusta esta canción? Está buena. Es la banda irlandesa que hace poco estuvo aquí en la Argentina. Es cierto. YouTube. El año 2000, el año que marcaba el comienzo del tercer milenio, un año especial, y los U2 nos regalaban esta melodía de Beautiful Day, el día hermoso. ¿Fue un año hermoso el 2000? Fue hermoso, ¿sí? El 2000. 2001 ya ahí se pudrió, claro, todo. Hasta ahí estábamos bien. ¿Qué recuerdan del 2000? El ¿Saben qué recuerdo del 2000? Sí. Julio Boca bailando en el glaciar Perito claro, Moreno. Claro, arrancamos el 2000. Todos pensando, pero ahora se viene el fin del mundo y se disuelve el glaciar y cae Julio Boca. No, no era tan trágico el 2000, era buen augurio. No, inclusive, si recordamos, en el 2000, el primero de enero, ¿sí? ¿Qué pasó? Falló el final catastrófico. ¿Se acuerdan? Efecto 2000, que se había predicho en las computadoras, no pasó el final. ¿Sí? Es verdad, sí, tuvo una gran farsa. Qué miedo daba, ¿eh? Pero estaba todo el mundo, no sé, obsesionadísimo con eso. Iban a colapsar las computadoras, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, sí, sí, claro. Sí. El 2000 iba a marcar un antes y un después. Exactamente. Exactamente. El 23 de febrero, el guitarrista mexicano Carlos Santana consigue 8 premios Grammys, igualando el récord que poseía Michael Jackson, logrado en 1983. Mirá vos, impresionante. Después, el 25 de abril en Estados Unidos, en el estado de Vermont, se decreta una ley que legaliza a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Mirá. Así que bueno, tenemos ahí Estados Unidos, por un lado, pionero en algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Es verdad, para bien, ¿no? Para bien. Sí, sí. Bueno, en este caso. Sí. Bueno, y en noviembre, en noviembre en Irak, el gobierno de Saddam Hussein rechaza las nuevas propuestas del Consejo de Seguridad de la ONU para realizar más inspecciones en busca de armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan? Esa es la excusa. Claro, ahí como que comenzaba todo. La gran excusa, ¿no? En el ámbito local, recuerdan que en el año 2000 fue el año del escándalo de las coimas en el Senado. El gobierno de la Alianza, de Fernando de la Rúa, la ley de reforma laboral, la denuncia de Antonio Cafiero, de algunos periodistas que bueno habían denunciado que hoy había habido prebendas para algunos senadores para que voten la ley de reforma laboral, lo que desencadenó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. Chacho Álvarez. Con Solita Silveira salió. ¿Se acuerdan? Qué pareja, ¿eh? Y también en el plano local, también en el plano deportivo, el 2000 fue el año de Boca, el año que con Bianchi Boca gana todo, gana el campeonato local, la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en Japón, enfrentando al Real Madrid 2-1 con 2 goles de Palermo. Deportivamente, inolvidable, acá dice, apunta Jorge. Los goles de Palermo, inolvidable. Inolvidable, la verdad. Yo que era chico, pero igual me los acuerdo. ¿Te acordás? 5 minutos del partido iba 2-0 ganando Boca. Sí, la verdad que parecía que estábamos durmiendo. Contra Real Madrid. Contra Real Madrid. Era una atrapadora en ese Que eran los Galácticos, ¿te acordás? Sí. Bueno, increíble. Bueno, para los hinchas de Boca, un año inolvidable, el 2000. Bien. Año en el que sonaba esto. Se recuerda a los oyentes que todo el contenido publicado por los usuarios de redes sociales de Internet es de acceso público y no conlleva restricción alguna para su difusión. Hecha esta salvedad, con ustedes, la patria facebookera. Te borro del Facebook, me atosigas con tus comentarios, tu beso virtual y tu foto del día, te borro del Facebook. Bueno, les comento que ya está el invitado aquí en la radio, ya llegó el señor Walter Raulich, que es director de la Escuela Media número 7 de Moreno, va a estar conversando con nosotros en nuestra sección de Humanos Recursos en un ratito nada más. Pero bueno, ahora estamos en la patria facebookera, la gente hace patria en el Facebook. Exacto. Y bueno, comenta de todo, pasa de todo, sí. Como por ejemplo, esta encuesta en Facebook, ¿a quién vas a votar el domingo? Hoy, justamente, ¿a quién votaste? Y acá tenemos la opinión de algunas personas que han respondido a esta pregunta de quién iba a votar. Decía, voto a la señora Estensoro. ¿Por qué a Macri o a Filmus? Ninguno de los dos. Acá dice una persona, Ana María, ¿sí? Después dice, voto a Filmus. Así, ¿eh? Otro, por convicción, dice, jamás a Macri, dice otro, dice Rosa, ladrón, mafioso, mentiroso, destrucción de la ciudad, inepto, ignorante, a la enésima potencia. Esta señora me parece... A la enésima potencia. Dice, si tiene la conciencia limpia, hubiera ido a los debates y no a esconderse bajo las polleras de la apropiadora Herrera de Noble y el asesino de Magneto. No, esta señora estaba muy, muy, muy enojada, me parece. Acá dice, voto a Filmus. A Macri solo le interesan los de su clase. No tiene conciencia social, no le interesan los pobres. Además se olvida de que está procesado. Filmos y Cristina por siempre. Bueno, acá tenemos el corazón partidario, ¿no? Exactamente, un fanático a full de lo que es, ¿no? Sí, y bueno, el tema electoral que acapara mucho en el Facebook, ¿no? Hay mucha opinión, mucho debate también. Sí, exactamente. La gente se enfervoriza. Se enfervoriza mal. Acá dice, voto a Macri porque a pesar de todas las trabas que este gobierno sucio y corrupto le puso, hizo mucho por la ciudad. Y porque quiero un jefe de gobierno y no un delegado de cretina. Cretina. Buah. ¿Algo más? Acá hay un montón, electoral. Pero bueno, del estilo de insultar a Macri, de voy a Filmus, de. Sí, de mucho exabrupto también, mucho exabrupto en el Facebook. Sí, es cierto. Saliendo un poquito del ámbito político, sí. Tengo acá al amigo Eric que postea en su muro. Sí. Una leyenda está buena, la verdad, A ver. Para que escribamos un poco mejor. Ajá. Estimado lector, aprenda que haber es un verbo. Claro. A ver, con B corta y separado, es mirar. Uh-huh. A ver, con B corta y H no existe. Por favor. Por favor. Hay, con H y con Y, es a ver. Es como una regla de ortografía y hay que anotar. Claro, sí. Habría que imprimirlo y ponérselo en la heladera, con un imán, ¿viste? Sí, por favor. Ahí, con H intermedia y acento en la I latina, es un lugar. Hay, con A y Y, es una exclamación. Y A, H-I, hay, no existe. Haya es haber, con H y con Y. Haya con H y L es encontrar, o sea, alia es encontrar, cuando uno haya algo, claro. Alia algo. Allá, sin H, con doble L y con acento en la última A, es un lugar. Por favor, un y lugar. Y hay, por favor, esto es importante, aiga, no existe. Hay gente que dice aiga. Sí. No, aiga, sí, yo he escuchado. Por favor. Bueno. Iba, con B larga, es de ir. Claro. Iba, con B corta, es un impuesto. Pues, lamentablemente. Es el 21%, querido. No vas a ningún lado con eso. Y después, Iba, con H y B larga, tampoco existe, muchachos. No. Vaya, con B corta y doble L y Elie, es una cerca, una valla. Claro, saltó la valla. La valla que ponen cuando en el gobierno cuando quieren. Claro, las vallas de la manifestación, exactamente, en los recitales. Vaya, con Y y B corta, es ir. Y vaya, con B larga. Y es un fruto. Comamos una valla. Comete una valla. Bueno, nos adherimos a esta campaña por una mejor ortografía. Bueno, lo que hay que decirle a estos chicos, que se convocaron 600 adolescentes por medio del Facebook, se convocaron para realizar una nueva rateada. Ay, con razón escriben. Entonces, allá, sí. Claro, quiero conectar esta información con esta salvedad que nos hace Guillermo Amaro. Porque la verdad que los pibes se convocan para realizar este tipo de cosas por medio de la red social, ¿sí? Realizaron una rateada en los mendocinos, estudiantes mendocinos en la Plaza de Independencia. Así que la convocatoria fue programada todo por vía Facebook, sí. Y llegaron a este acuerdo. Obviamente que en la plaza hubieron, estuvieron... Sí. Muchos chicos presentes compartiendo esta rateada general. Y hubieron efectivos policiales tratando de resguardar. ¿Para tanto? Igual te digo, podrían inventar algo mucho más productivo que una rateada. Y sí, ¿no? Para juntarse 600 podríamos hacer una podemos cosa. Podemos hacer más. Tantas cosas, sí. Construir tantas cosas. Y sí, la verdad que. 600 rascándose. Claro. Como podemos hacer algo mucho más productivo, me parece. Llevar almohadas y así, pegarnos con almohadas. ¿No hacían eso acá también? ¿Te acordás que se hizo eso? Sí, sí. Y bueno, esto también, estas cosas también ocurren por Facebook, así que desde la Dirección General de Escuelas advirtieron que las faltas van a ser computadas, muchachos. Muy bien. Esto no va a quedar así. Claro. Así que bueno, cosas que suceden. Bueno, no sé, lo quería comentar. No sé si fue un gran aporte, pero me llamó la atención. Llama la atención. Y bueno, estas cosas. Sí, la verdad que sí. Llaman la atención que, bueno, igual por eso sabemos que escriben. Claro. Y bueno, y después, tristemente, todas las opiniones sobre el asesinato de Facundo Cabral, muchas frases, mucha gente poniendo frases. Sí, muy recordado, la verdad, de Facundo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Mucha gente haciendo mención de este suceso trágico, ¿no? Así que bueno, bueno, estuvimos comentando, esto es como una ojeada, en vez de ver revistas empezamos a ver el Facebook, a ver. Claro, el Facebook, Twitter, te puedes informar por Twitter ahora, ¿viste? Mucha gente ya no utiliza los medios tradicionales. Es verdad. Te enterás de todo, de que si se casó, que no se casó, si se separó. Exactamente. Porque viste que ponen el estado, entonces a veces de yo en la mañana, por ejemplo, me fijo que dijo el Alfano, lo primero, antes de salir de casa. Obvio, obvio. Es importante, la primera, ¿no? Porque si no, empezás mal en el claro, no, exactamente. No. Bueno, y algo que me quedó también en En el tintero. En el, sí, algo que nunca se dijo. La palabra de la boca. Sí. Algo que me quedó en el tintero, que quiero compartirlo con ustedes. No sé si es algo muy profundo también, pero es curioso, ¿no? Confirman la seguridad de las siliconas, muchachos. Ah, mira. Ajá, son seguras. Si tenías, claro, es un problema eso, es como que no podíamos seguir viviendo sin saber esta novedad. Sí, dicen, los implantes mamarios del material son razonablemente seguros, dice un médico que se llama Jorge Pedro. Ajá. Con este nombre y todo, es especialista universitario en cirugías plásticas. Entonces dice que entre 5 y 10 mil millones de mujeres en todo el mundo con implantes de siliconas están tranquilas a partir de ahora porque están razonablemente seguras, sea en composición del material como en el trabajo realizado. Ah, mira, bueno. Porque vieron que hubieron momentos estallidos, se produjeron incidentes con respecto a estos implantes y ahora parece ser que está algo seguro, ¿sí? Claro. Y se ve una foto tremenda por Facebook, el tipo este, ¿cómo que se llamaba? Pedro. Juan Pedro. No, Juan Pedro era el Jorge, chico. Pedro, Jorge. Jorge era. Pedro, haciendo una observación a la chica, diciéndole quédese tranquila que está todo bien, está todo señorita. Bien. Bueno. Una foto muy desagradable. No sé qué aporta la ciencia a esto, pero bueno. Un tanteo, haciendo un tanteo. A ver cómo. Claro, esto es todo lo que ocurre por Facebook. Bueno, avante entonces con las siliconas. Vamos a ver, vamos. ¿O no? Vamos a la tanda y ya volvemos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de músico. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Los indios de Europa. desde CNR en Lima para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Cipayos que traicionan la verdad. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficios. Formar. Empleo. Colaboradores. Organización. Proceso de selección. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. ...8.36 de la noche... y bueno, llegamos a nuestra sección de Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Hoy nos acompaña el profesor de informática, analista de sistemas, director de la Escuela Media Número 7 de Moreno, del barrio Satélite, Walter Rogulich. Walter, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, esto es un honor realmente. Bueno, te agradezco. Walter, director de la Escuela Media Número 7, barrio Satélite, ¿desde hace cuánto? Y como director desde hace 2 años y como profesor de la institución 7 años. Ajá. 7 años como profesor y luego te tocó pasarte a, digamos, a otro rol, digamos. Sí, ¿no? Dentro sí. De... Fui primero jefe de departamento del director anterior y bueno, llegó un momento en que concursamos, nosotros por concurso que accedemos, pero el director anterior se jubiló y continué yo la dirección de la institución. Sí, imagino que esto de estar de compartir durante años el rol de docente en la escuela te ha dado una perspectiva que bueno, luego te ha servido seguramente en tu rol de director, ¿no? Para lo que es las problemáticas de la escuela, las líneas a seguir. Sí, eso es una realidad. O sea, digamos que las problemáticas más fuertes están en el aula, siguen estando en el aula. Y pasar por determinados procesos y por determinados roles antes de ser director también es fundamental. Digo, un jefe de departamento, por ahí, para la gente que no es del sistema educativo, no lo entiende bien. Pero un jefe de departamento es una persona que tiene a su cargo ya desde ese rol una parte de la escuela desde lo pedagógico. Claro. O sea, que ya te va fortaleciendo y te va formando en ciertos aspectos que después bueno van a ser decisivos al momento de tomar un rol de conducción como la dirección o la vicedirección. Walter, tengo una pregunta. Vos recién nombrabas las problemáticas que parten desde el aula. Bueno, ¿cuáles son esas problemáticas con las que vos te encontrás en el trabajo cotidiano, ¿no? En la escuela? ¿Puedo hacer una breve reseña histórica para contestarte eso? Sí. Nosotros como escuela secundaria venimos en un proceso de cambio muy fuerte que arrancó hace unos años con la nueva Ley Nacional de Educación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la escuela secundaria, hasta antes de este proyecto de ley, de la 26206, era una escuela que no era para todos. La escuela secundaria era una escuela absolutamente elítica y expulsiva, ¿sí? O sea, entraban 300 chicos y salían 30, supuestamente con una excelencia académica. Y eso fue durante muchísimo tiempo hasta que, por una cuestión de proyecto nacional, ¿no? Uh-huh. Si lo queremos ver desde ese punto de vista, se igualó y se consideró a la educación como un bien común. Y a partir de que es un bien común, básicamente hoy todos los chicos tienen la obligación, pero el derecho al mismo tiempo, de tener la escuela secundaria terminada. Entonces, este conflicto, que es un conflicto básicamente cultural, es el primer problema que tenemos en las aulas. O sea, hoy los chicos tienen derecho a terminar la escuela secundaria, y ese derecho lo tienen porque hay un consenso político, hay una ley que lo dice, y porque es la forma y la oportunidad que van a tener para ser mejores personas y tener posibilidades de trabajo reales mejorando sus vidas, ¿no? Y partiendo de esta situación real que sabemos que existe, que en algún momento, digamos, uno la padeces desde tu rol o no, o es una forma desde donde se puede construir, ¿Cuáles son, desde tu rol, qué cosas sentís que podés aportar para mejorar esta situación? Digamos, un director de escuela, ¿cómo debe accionar ante estas dificultades que están latentes, ¿no? Un director de escuela básicamente es un conductor, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo tengo en mi rol primero la conducción de la institución hacia un norte bien definido que me lo da la política curricular. O sea, yo en la escuela tengo que garantizar este derecho y tengo que garantizar además que determinados contenidos que están en los diseños curriculares, que también son ley, se den, se cumplan. Pero también el rol de director es un rol de capacitador. Uh-huh. Todo esto, ¿sí?, de lo que yo me impregno primero, después tengo que bajarlo a los docentes. O sea, tengo que hacer capacitaciones en mi equipo de trabajo para que mi equipo de trabajo también sea consciente y congruente con esto. Digo, hoy la escuela pública está atravesando un rol protagónico. No solamente por el tema de los derechos, sino porque además hay un plan de líneas de acción, tanto de gobierno nacional como provincial, en donde los chicos hoy tienen computadoras, tienen bicicletas, las escuelas se las pinta, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo esto hay que trabajar fuertemente en la concientización de los docentes como equipo de trabajo. Y además hay otra cosa también. Los adolescentes de hoy no son los chicos de hace 15 años o 20 años. Y esto a veces cuesta mucho en el adulto que se lo comprenda, ¿no? A ver, ¿qué diferencias puedes palpar así en una primera y mira, acercamiento? Hay un autor que dice que hay un quiebre en lo siguiente. Dice que nosotros somos inmigrantes digitales mientras que nuestros chicos son nativos digitales. Exacto. Ya ahí, en ese punto, son dos universos totalmente distintos conviviendo. Los chicos de hoy, los preadolescentes y adolescentes de hoy manejan tecnologías, manejan imágenes, manejan entornos visuales con una naturalidad que no depende de clases sociales, porque eso lo va a hacer el chico de Barrio Norte y lo va a hacer el chico de satélite. Exacto. O sea, el acceso a ese tipo de tecnología es cultural y los docentes no, o sea, los adultos no somos así. O sea, hoy un chico puede estar haciendo dos o tres procesos al mismo tiempo y puede comprender todos esos procesos. ¿A qué me refiero? Puede estar chateando, puede estar en el Facebook y puede estar mirando una película. Claro. O sea, son absolutamente holísticos. Y nosotros somos lineales. Claro. Nuestros alumnos aprenden de la interrelación de imágenes, mientras que nosotros leamos textos. Es muy difícil. ¿Y cómo impacta esta diferencia en este desfasaje en la que es el proceso de aprendizaje? Y es justamente lo que estamos trabajando en las escuelas desde hace un año y medio. Para hacerte una foto, ¿no?, de lo que yo veo todos los días. Hoy la escuela secundaria tiene la misma estructura de hace 100 años. Claro. O sea, un pizarrón, un profesor exponiendo una clase y 30 chicos aprendiendo lo mismo en el mismo tiempo. Y eso no es sustentable. Primero, porque los chicos, queda muy claro que no aprenden todos lo mismo al mismo tiempo. O sea, hay una cuestión de diferencias, no digo de capacidades, pero sí de individualidades. Claro, de asimilar, exactamente. ¿No? Exactamente. Digo, mi secundaria fue así porque nosotros no teníamos la posibilidad de decir sí o no. Había un contexto social en ese momento que era imperativo y nos decía, bueno, esto es así, la línea media tiene que aprobar, los que no aprobaban eso quedaban afuera. Pero hoy no, hoy sabemos que todos los chicos tienen que recibirse. Entonces, es evidente que hay que ir por la individualidad de cada alumno. O sea, cada alumno hoy es un sujeto con derechos y hay que respetar sus tiempos y su conformación histórica dentro del aula. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el tema de que los chicos son audiovisuales. Y si vos a un pibe le decís que te lea de la página 8 a la página 34 para mañana, no lo va a hacer. Pero no porque no quiera leer. Mira, hay un estudio que dice que leer de una pantalla digital, de una pantalla de computadora, insume el 35% más de esfuerzo cognitivo y visual. Sin embargo, los pibes leen de pantallas y no leen libros. Claro. Convengamos que ahora con las nuevas tecnologías, los ves en nenes que van al jardín, sí, incluso visualmente hay otros estímulos. Bueno, está bueno ver otras herramientas también, ¿no? A ver, y a veces, bueno, yo también no quiero entrar en la discusión porque los profesores de literatura es como que se erizan un poco. Claro. Pero, a ver, yo quiero que quede claro que el libro es un soporte. Es un soporte que tiene 1000 años y obviamente va a ser difícil por ahí de correrlo, pero es un soporte. Y si los nuevos soportes son digitales, o son visuales, o son táctiles, o son, qué sé yo, dentro de 10 años, ya sabes cómo pueden ser, holográmicos, y va a haber que adaptarse a eso, porque nos pasa por encima. O tal vez integrar, ¿no? Digamos, como reconocer que también hay otras cosas, bueno, elegir cuál conviene más, integrar. Porque se me ocurre que tal vez un chico que de repente, por medio de lo audiovisual o de internet, descubre a Neruda. Tarde o temprano, ese conocimiento lo va a llevar a interesarse por un libro de Neruda, ir a una biblioteca o una librería y tomar un libro de Neruda, y leer un libro, ¿no? Seguramente. Hoy nosotros lo que tratamos de concientizar como directores es como dijiste vos, o sea, que hay un compendio de estímulos y situaciones dentro del aula, y que no es solamente el pizarrón y la tiza y el profesor exponiendo. Digo, hay un universo de posibilidades y hay que abrirlo, y trabajar sobre motivaciones. Los chicos de hoy son alumnos de la motivación, donde no se motivan, te apagan y te quedaste hablando solo. Seguro. Eso es una realidad. Hay mucho para conversar. Estamos con Walter Rogulich, director de la Escuela Media número 7 del barrio Satélite de aquí, de Moreno, 8:46. Seguimos en Recursos Humanos, en Humanos Recursos aquí en Peor para el Sol. Un poquito de música y seguimos charlando con Walter. Seguimos en Peor para el Sol, 8:49. Estamos con Walter Rogulich, director de la Escuela Media número 7 de Barrio Satélite, aquí de Moreno. Walter, relación, escuela, padres, la actualidad, ¿cómo ves esa relación? Y la actualidad dice que los padres, a través de las asociaciones cooperadoras, vienen trabajando cada vez más fuertemente en lo que es la relación escuela-barrio. ¿Por qué digo esto? Porque también tiene que ver con lo que hablábamos recién. La vieja escuela secundaria era muy cerrada en sí misma, sin ningún tipo de apertura. Hoy yo en la media 7 tengo programas como Patios Abiertos o como los los CAC, que lo que hacen es hacer que la comunidad y la escuela tengan una interrelación constante. Además de que los padres conforman parte de la cooperadora y están en continuo contacto con lo que la escuela necesita. Ajá. Eso no pasaba años atrás. O sea, la comunidad tiene que entender que la escuela es de ellos, que claro, la escuela es del barrio y que la escuela es para sus hijos y para sus nietos, porque la escuela va a seguir estando siempre, más allá de los directores y de los docentes. O sea, eso es una fundación barrial institucional que tiene un sentido de mejoramiento de un territorio. Y yo creo que lentamente se va entendiendo esto en un contexto de claro, marco y de ley, ¿no? Claro, tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia. Exactamente. ¿No? Y con que la escuela genere eso también, ¿no? Ahora nosotros incorporamos el equipo del grupo Envión, que están trabajando muy bien los chicos, y lo que hacen es eso, es juntar todo el tiempo barrio con escuela, barrio con escuela. Porque antes había una línea divisoria, o sea, claro, la escuela era una cosa, el docente era una cosa y el papá era otra. Y la realidad es que no. La realidad es que yo hago jornadas de mejoramiento del edificio y vienen los padres y suelan sillas y pintan paredes y están ahí con nosotros y hacemos jornadas de limpieza. Y la escuela la mantenemos entre todos porque en realidad tiene que haber un sentido de solidaridad y de cuidar su institución. La institución es el barrio. Mucho se habla, Walter, en cuanto a lo que es la realidad del docente, digamos, de docente que de repente, bueno, debe cubrir varios lugares al mismo tiempo y que, bueno, esto no le permite una atención, si se quiere, personalizada con el alumno. ¿Esto cómo lo ves? Sí, eso es verdad. O sea, nosotros, por una cuestión de que el sistema lo establece así, tomamos horas y tomamos un montón de horas en un montón de instituciones y no perteneces a ninguna. Eso va a haber que reverlo, como va a haber que rever, qué sé yo, la resolución que dice que no se puede usar mi celular en el aula. Ajá. Hay cosas que creo que, bueno, que sí hay que cambiarlas. Los docentes tenemos que tener más concentración horaria porque es la única forma de tener sentido de pertenencia con la escuela. Claro. Si andás pivoteando en instituciones, tampoco sirve, tampoco podés conocer a los chicos. Exacto. Y en este marco tenés que conocerlos. Claro. Los chicos ya dejan de ser un número en la lista, sino que pasaron a ser un nombre y apellido y una necesidad a la cual vos tenés que satisfacer de diferentes lugares. Claro, además es como un complemento fundamental para esto que decías de la relación barrio-escuela, ¿no? Sí. Es como fundamental. Y Walter, vos en tu relación como director con los chicos, digo, yo por ahí recuerdo en mi relación con los directores, digo, en mi tiempo, el tiempo que yo estudié hace bastante. Hace media hora. Y era un poco, claro, era esta cosa de miedo y un poco como de autoridad, y creo que ha ido cambiando, ¿no? Esa imagen, director, ¿cómo es tu relación con los chicos? Es muy cercana, pero de todos modos no significa que no haya autoridad. Digo, la autoridad se construye. Hoy la autoridad la construís no desde ese autoritarismo que por ahí ese director que nosotros teníamos en la cabeza, sí, era autoritario, la autoridad basada en el miedo justamente, sí, sí. Y la autoridad que vos tenés que construir hoy con los chicos, es la que yo tengo, es la de la legitimidad. O sea, los chicos te ven como autoridad porque yo soy el primero que trabajo por la escuela. Y si tengo que, a ver, el rol de director mío es muy dinámico. Me vas a ver por ahí llevando sillas, como limpiando una pared, como conduciendo la escuela en lo pedagógico. Creo que han cambiado los roles en esos aspectos. Y cuando vos mostrás el ejemplo y la cabeza de la institución, ese ejemplo se construye autoridad. Y esa autoridad es legítima. Claro. Y por ahí también te ha tocado alguna situación de poder de hablar en este tiempo de confidencia, de consejo también con los chicos en alguna situación que por ahí, bueno, ahora ameritan esto de poder conversar en alguna problemática. Sí, los chicos se acercan muchísimo. Eso de que los adolescentes se cierran, eso no es verdad. Hay todo un mito sobre el adolescente también, ¿no? Hay toda una creencia instalada de que los adolescentes son violentos, de que los adolescentes... la otra vez estaba viendo unas estadísticas que decía que el 12% de los delitos son cometidos por adolescentes. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que son adictos, que son... Digo, no son más o menos que otra situación poblacional de la sociedad. Pero se los ha estigmatizado como que son algo complicado. La adolescencia de por sí es complicada porque atravesamos una serie de cambios biológicos, psicológicos. Uno está construyendo una identidad, por eso tiene que también rebelarse contra las estructuras, porque si no, si no suelta todo eso y construye desde algo firme, tampoco sirve. El adolescente tiene que ser rebelde y tiene que ser intenso. Digo, un adolescente apático es lo peor que nos puede pasar. Yo, sinceramente, cuando tengo chicos con apatía, me causa mucho dolor, porque digo, justamente tiene que ser lo contrario. Sí, prefiero discutir con un pibe, sí, en el buen sentido, en el ida y vuelta, y que tenga una respuesta del otro lado, porque eso es la adolescencia. Es confrontar modelos, sí, y tirar modelos para formar una personalidad nueva. Y los chicos eso lo hacen constantemente. El tema es darles el espacio. Por eso existen los centros de estudiantes. Nosotros tenemos un centro de estudiantes muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo que los chicos participen. Que sí, hubo como un resurgir, ¿no?, de todo esto. Sí, ¿no? sí. Hay toda una actividad muy fuerte de lo que tiene que ver la militancia en el buen sentido, ¿no? Porque a veces uno habla de militar y la palabra política, la palabra militar dentro de las escuelas es como que hace mucho ruido, porque venimos por ahí de procesos en donde nos instalaron que era mala palabra. Pero los chicos hoy ven todo eso de otra manera, ¿no? Lo ven mucho más naturalmente. Ellos te plantean cosas y actúan y activan iniciativas que por ahí nosotros no podíamos, ¿no? Yo hice una secundaria en el post-proceso, donde había un montón de cosas que no había centro de estudiantes, de hecho. Fue hacia el último año el centro de estudiante nuestro, que era muy tibio, muy tímido, no era más que por ahí una cosa muy muy de figurar nada más, no se peleaba por los derechos reales. Y los chicos hoy lo están haciendo fuertemente. Y por ejemplo, ¿qué acciones están llevando a cabo, o sea, desde los centros que están realizando actualmente los chicos? Y los centros, mira, mi centro de estudiantes, por ejemplo, tenemos una necesidad que tenemos que, para abrir unos ventanales de madera, tenemos que poner unas rejas. Y eso lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Los días sábados, la cooperadora compra ganchos de chorizo. Y ellos van, el centro estudiante vaya, es el tercer sábado que lo hicimos, los hacen y los salen a vender. En la semana levantan pedidos de empanadas, las chicas hacen empanadas, los chicos hacen choripanes. Y así vamos juntando, obviamente la plata la maneja la cooperadora, pero el centro estudiante hace actividades para juntar plata para solucionar problemas. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco es... tengo un problema y el consejo escolar tiene que arreglarlo siempre. Digo, hay que involucrarse en los problemas. Porque si también yo voy a defender mi derecho diciendo, bueno, haciendo una lista de reclamos, no estoy defendiendo nada. La lista de reclamos hay que hacerla. Ahora, ¿cómo participamos entre todos para obtener la solución? Y yo al centro de estudiantes los meto dentro de esa solución. Tienen que darme solución también los chicos. Claro, es como parte de un cambio de punto de vista, ¿no? Como que ya empezar a accionar y participar para resolver los problemas que todos tenemos, digamos, no quedarnos en la queja. Exactamente. Simplemente. Exactamente. Bien, nos decías que había que revisar el tema de la medida esta de que no se podía tener celulares en el aula. Claro, hay una resolución ministerial que dice que no se puede tener celular en el aula, los chicos y los adultos tampoco. Pero yo digo, ¿quién de nosotros hoy sale sin celular a la calle? Nadie. Es muy difícil, o sea, hay cosas que creo que la sociedad va a una velocidad que a veces la legislación no la llega, no la llega a alcanzar, pero eso hay que rever significativamente. Aparte, uno lo puede tener prendido, puede tener una emergencia, no va a estar el pibe hablando por teléfono, es obvio. Pero a veces son medios extremos las medidas, más vale directamente no tenerlo, como que proponen directamente anularlo. Y que yo también noto que el celular para los chicos no es el mismo celular que es para nosotros. Los chicos en el teléfono creo que ven otra cosa, me parece que el teléfono para ellos es parte de su identidad, llevan su música, llevan sus fotos. O sea, es un andamiaje cultural para ellos. Para mí es comunicarme con una persona, nada más. Sí, pero me parece que las tecnologías en nuestros alumnos impactan de otra manera y conforman otras subjetividades. Entonces creo que hay que rever todo esto y estudiarlo. Pero bueno, como te digo, son choques culturales, son batallas culturales. Y llevará trabajo seguramente compatibilizar, y sí, ¿no? Y sí. Y seguramente en ese sentido habrá mucho por hacer. Sí, la otra vez un alumno me decía que nosotros estábamos fosilizados. Fosilizados. Fue muy gráfico, claro. ¿No? Me sentí muy... Mira, momia, claro. Bueno, qué linda imagen para cerrar la entrevista, la verdad, ¿no? Bueno, Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este rato aquí en Peor para el Sol, ¿eh? Gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitar. Walter Rogulis, director de la Escuela Media número 7 de Moreno. Bien, hemos llegado así al final. Así nomás. Con momias, con fosilizados y todo. Tan rápido. Palotage, con un poco sí. De... Sí, tenemos los cuadritos, ¿no?, de los candidatos. Ahí. Sí, no veo que no hay números todavía. ¿Qué pasó? No sí. Sé, bueno, seguramente llevará algún tiempo esto de contabilizar los porcentajes y demás. Así es. Pero bueno, está la noticia muy importante, que es que hay los ciudadanos de Buenos Aires deberán volver a las urnas. No sé si serán 2 semanas o 3. Uh-huh. Así que bueno, tendrán... unas semanitas de campaña también, así que seguramente se abrirán las negociaciones en cuanto a las alianzas y demás. Es verdad, es verdad. Y bueno, no nos queda más programa. Se terminó. Gracias Santiago ahí, Romina Pinto, Romina Onieva, Jorge con los deportes. Mi nombre es Guillermo Moro, nos encontramos el próximo domingo a las 19 aquí en FM Moreno, en el 91, en Peor para el Sol. Gracias.